SDJ aquí estamos representando Sore y Totem. Aquí el Sore y el Totem. Todos. Madrid, Vitoria. Madrid, Madrid, cuídense, Madrid. Que pasa, analfabeto, he venido a joderte. Si al verte hecho heces, al ganarte te doy arte. Tengo delirios de grandeza gracias a esta letra, que es una proeza, alcanzarla es tu meta. Cuando cojo el micrófono no te doy opciones. Sabes que a mis cojones no les puedes interponer. Me das acciones que no valen nada, hijo de puta. Mientras tú estás imitándome, tu madre me la chupa. Perdí chicas queridas por sobrepeso de orgullo. Más tarde el agua fluyó, cuyo flujo yo engullo. Y sigo mi camino elogiado por mis vecinos, grandes pepinos y muchos capuchinos. ¿Sí, no? Os doy mi semen pa' que lo bebáis y vayáis al Eden como el Red Bull no lo tienen y me temen. Ando dando estilo, notando y escuchándome. Merezco tu respeto, pues no puedes superarme. Se me da bien esmerarme para así poder ganarte y darte hostias aparte pa' que no puedas levantarte. Casi siempre recibo las mismas recompensas, guarras satisfechas a expensas de saber lo que piensan. Mi meta era ganarte y ahora es mantenerme. Hace tiempo que te superé y ya no quieres verme. ¿Qué culpa tengo yo si soy un dios humano? Me dijiste que era malo y ahora soy el puto amo. Desprecio al necio que va de recio y es tonto. No le tengo aprecio, pon el precio o me monto encima de tu vieja y se la meto por la reja. Yo lo intentaré, pero su roña no me deja. Joder, mi voz os acojona y mi garganta os esloma. Os quedáis con caramona mientras Tote nos destrona. Y tirado en la lona piensas que tiene este pavo. No tiene ni un chavo, se las folla en los lavabos. No guardo rencor a las personas que jodieron y que impidieron la unión de esos cuatro caballeros. Vencieron, pero eso ya como que me la suda. No admiro a Buda sin a Judas y tu gente está muda. Me tienes como gigolo, solo yo lo molo. Eres por la calle corriendo esquivando a picolos. Tengo dos razones para pasar de tus canciones y porque no me guste, me salen de los cojones. Tendrás mis maquetas puestas por orden alfabético. Mis versos son métricos y los tuyos son patéticos. Míticos son los puñetazos que te lanzo. Por mucha que salgas corriendo, yo siempre te alcanzo. Tú me puedes decir por qué ahora me criticas. Puede ser porque te da por el culo mi lírica. Mi dictadura va a ser como la de Fidel Castro. Explícame el por qué cuando voy ciego me arrastro. Con mucha más fuerza que la de antes te la pego. MC ya llegó, quien tiene elevado ego. Solo es el MC que cuando te ve se perturba y se masturba pensando en tus putas curvas. De cero al infinito pongo en el cielo mi grito. Dime quién dice que ser rapero es un delito. Yo no os tengo miedo, con un par de huevos camino. De mí no asesino a base de serios pepinos. Me defino como MC bueno de cara bonita y los fines de semana me dedico a vomitar. No quiero ser santo, he preferido ser mártir. Yo no te comparto, pero yo te dejo compartir, ya que soy generoso y mi flow es bastante hermoso. ¿Tú quieres verme desnudo? Pues para ti poso. Vaya, ¿tienes novio? ¿Me ves cara de nuevo? Pues tú vas a salir conmigo, eso por mis huevos. Sí, sí, señores, aquí estuvieron el Sore y el Totem. Esto es todo lo que hay, no hay más. Falta de tiempo y de autoestima, que es lo que nos ocurre, a mí por lo menos. Espero que os guste la maqueta entera, no solo esta canción, ¿sabéis? Y yo que sé, un saludo a toda esta peña de Vitoria. RDM, MDR, Métrica, Alpaes, HDF, claro. Y yo que sé, al Mike, ahí mi hermano Mike, y toda esta gente de aquí que son el clan del estilo prodigio y señor del hardcore, y Vitoria, que sabe lo que quiere y lo que hace. Todos estos grupos yo os respeto y que os cuidéis mucho, ¿vale? Venga, hasta luego.